Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 5 de septiembre. Canten al Señor un cántico nuevo. Hombres de toda la tierra, canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo, belleza y majestad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, ¡qué paz y qué seguridad tenemos! De repente, vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos, como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros para que, cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho, ya lo hacen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte. Déjanos, ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel a quien debemos conocer y reconocer, y siendo sus testigos en el mundo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, motivado por la palabra de Dios, siempre tratemos de conocer más, también mediante la lectura de la palabra, el estudio de la fe católica, a nuestro Señor Jesucristo. Conocemos de tantas cosas, estamos enterados hoy de todo lo que pasa en el mundo a través de los medios, pero profundizamos poco, no solo en el estudio, sino también en la oración, que es el mejor camino para conocer al Señor. Decimos entonces: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo, un misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos la lectura de la carta a los Tesalonicenses y hoy vamos a leer también el Evangelio de San Lucas en esta misma nota tan importante: el conocimiento verdadero de Jesús. Hace un tiempo una persona me comentó que había asistido a un funeral y, bueno, pues se celebró, un cristiano católico había muerto y había en el ambiente una especie de compromiso, un ambiente de compromiso más que de fe. Sí, murió fulano, dejó algo a sus hijos. Sí, somos creyentes en la resurrección, pero había poco de esperanza, poco de, como quien dice, deseo de que esa muerte dijera algo. Hoy continuamos leyendo la carta a los Tesalonicenses. Pablo les habla de la venida del Señor. Ellos iban muriendo y el Señor no venía, como se pensaba que iba a suceder. Entonces Pablo les dice: hay que vivir el presente, pero viendo ese futuro donde realmente el Señor vendrá a nosotros. En otras palabras, creo que estos hermanos habían conocido poco al Señor, lo reconocían poco, y bueno, para ellos la muerte era tremendo, angustiante. ¿Qué pasa en el Evangelio? Jesús cura a un hombre, o expulsa, más bien dicho, a un demonio. El demonio sabe quién es Jesús. Cuando dicen: has venido a destruirnos o a destruirnos, sé que tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Es muy interesante porque el demonio sabe y la gente no sabe quién es Jesús. Cuando él hace este exorcismo, dicen: ¿quién es este? ¿Qué órdenes da para que hasta los espíritus le obedezcan? Y se quedaron asombrados, pero no pasaron a la fe. La fe no es para asombrarse. Los acontecimientos de la vida son para conocer mejor al Señor. Bueno, yo conozco muchas personas, pero conozco bien al Señor, escucho su palabra. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos si nuestra fe, que es una fe no solamente para esta vida son las cosas, para esta vida son las propiedades, para esta vida son los vestidos, las riquezas, pero para la otra vida, conocemos y nos preparamos a encontrar al Señor Jesús. El mundo no piensa así. El mundo piensa que esto que vivimos es todo y no hay más. La segunda pregunta, nosotros vemos muchas cosas importantes de la vida, pero ¿conocemos bien a Jesús o estamos como esa gente? Más sabía el diablo quién era Jesús, el santo de Dios, y nosotros decimos, sí, yo creo en Dios, el Señor Jesús, pero profundizamos en su conocimiento a través de la palabra, a través de la doctrina de la fe católica. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que en el fondo es desconocido, aunque sea admirado, y le decimos, oh Cristo, no has venido al mundo a causar admiración, has venido al mundo a causar nuestra fe. Haz que nosotros, que hoy sabemos tantas cosas o nos parece saber tanto, te busquemos a ti y podamos decir, sí, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Señor Jesús, aquel que va llevando nuestra vida por el camino de la verdad y de la luz. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 26 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. No dice, será. Sí, en la otra vida lo será, pero ya en esta vida. Dios, el Dios que tú debes conocer es el Dios que es tu luz y tu salvación. O tienes otras luces, otras salvaciones humanas. No, Él es la luz y la salvación. Entremos en la contemplación, imaginemos a Jesús que ha curado a este hombre. Y bueno, ese hombre podía decir, sí, estaba yo en la oscuridad, pero Cristo me salvó. Él es mi luz y mi salvación. Una vez más, digámoslo, el Señor es mi luz y mi salvación. Hoy finalmente, en la acción, queremos proponernos, hermanos, acercarnos a todos aquellos que, aunque somos un país creyente, católico, no católico, pero en el fondo hay como un apego al mundo y un rechazo a un más allá, como que este más acá lo fuera todo. Propongámonos también dar testimonio de nuestra fe, animando, no solamente consolando, sino hablando de esta vida que no lo es todo, sino es la que viene, a todos aquellos que tengan, bueno, no solamente luto, sino confusión. Y en segundo lugar, nosotros también no busquemos un Cristo de cosas extraordinarias, ya hemos dicho tantas veces, no fábricas de milagros. Busquemos al Cristo de todos los días, como dice el Papa Francisco, aquel que vive con el santo de la puerta de la vecindad. Hay gente muy buena cuya vida se ha transformado o cuya vida vive en unión con Jesús. Ahí está presente el Señor, vayamos a ella. Que en esto nos ayude, hermano, la intercesión de María Santísima, a la que saludamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.